Martes 1 de junio. La integridad en nuestra vida espiritual. Un joven compró de segunda mano una lancha de placer, con un buen motor y el remolque para llevarla. La unidad parecía en buen estado y no fue demasiado costosa. Ansioso de probar su nueva adquisición, invitó a unos amigos a dar una vuelta en la lancha. Navegaba bien, y el grupo se dirigió a una islita a poca distancia de la costa. Bajaron, exploraron la isla y se embarcaron para volver a casa. A poco de salir, un sonido los alertó y vieron que estaba entrando agua. Poco después, la lancha se dio vuelta y los tres amigos se encontraron en el agua helada. Alguien los rescató e impidió otras repercusiones. ¿Qué había ocurrido? Una sola madera en mal estado, en el fondo del casco, que con la acción de las olas en la orilla se había partido, y eso fue suficiente para volcar la lancha. ¿Cuán parecido es esto a lo que pasa en nuestras vidas? Podemos ser fieles, firmes y estables, y no obstante, si no entregamos un área de la vida al Señor, una sola área pecaminosa a la que nos aferramos, podemos tener dificultades morales, espirituales y aún físicas. Escucha Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. ¿Qué enseña Pablo aquí? ¿De qué modo esto tiene influencia sobre nuestra integridad personal? ¿Cómo experimentamos estas promesas en nuestras vidas? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Se nos promete mucho en estos textos. El Espíritu Santo puede fortalecernos y puede cambiarnos, no como una cirugía estética, sino como una cirugía del corazón, que actúa dentro de nosotros. Y ese cambio se realiza por la fe, al conocer el amor de Dios por nosotros. Dios procura una transformación completa en nuestras vidas, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Nota que a diferencia de la autoayuda y las filosofías de la nueva era, Pablo no dice que aprovechemos algún poder innato que hay dentro de nosotros. No, es el poder de Dios quien puede hacer más de lo que pedimos o pensamos. La pregunta es, ¿le estamos permitiendo actuar o permitimos que nos gobierne nuestra naturaleza carnal? ¿Qué significa llenos de toda la plenitud de Dios? Prepárate para dar tu respuesta en la clase.